Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Bueno, sí que es verdad que a los del directo les debemos la pequeña o gran disculpa de que empezamos un poquito tarde. Los habituales del podcast no lo vais a notar porque os ponéis cuando queréis. Nuestro programa, eso nos hace felices. Pero sí que a los del directo, a los que le debemos tanto, pues hay que pedir disculpas. Empezamos un poquito tarde porque empezamos año, empezamos después de estas vacaciones de Navidad, cogiendo un poquito de fuerza y de energía para reemprender la marcha del Abrazo de los aquí en Onda Merlín, en el 107.3 de la FM para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Eduardo Moreno os habla, un saludo de mi parte y de parte del amplio equipo del programa, que hoy, como siempre, os va a presentar un programa muy especial. Con Ángel González. Ay, Ángel González, qué bien me oigo ahora. Esto sí, buenas tardes. ¿Cómo se nota que has llegado y has puesto el volumen de mi voz como debe ser? Sí, teniendo en cuenta que estás saturando. No, claro, como debe ser. Ya, vamos a ver, no tienes que hacerlo con el volumen de la voz, sino con lo que dices y cómo lo dices. Eso va de antemano, pero... Ya, sí, ya, vale. Ahora sí, ahora me escucho mucho mejor, muchas gracias. Es que te has quitado el tapón de cera del oído. Me he quitado el tapón. Que es el único casco que funciona, pero bueno. Y me he hecho una vela, como es rec, y vamos a empezar el programa de hoy. Ángel González, nuestro realizador técnico. Hoy amplio equipo del programa, incluso con público, muy, muy bien acompañados. Con Yolanda, con Francisco Muriana, don Luis Illana, Ana Muñoz. Ángel, tenemos un programa especial como casi todos, ¿no? Hombre, ya sabes que en los últimos programas venimos diciendo que raro es el que no es especial. Eso es. Pero bueno, vamos a empezar el año con uno, ¿no? Es como debe ser. Ya lo adelantábamos. Hoy va a acompañarnos la figura de uno de los directores de cine fetiche, además de uno de los que estamos por aquí y además de uno de nuestros oyentes. Hablaremos de Tim Burton. Pero bueno, antes de comentaros, adelantaros de qué va a ir el programa de hoy, vamos a daros un poquito más de información. Os decíamos la página web, www.elabrazodeloso.es. Estamos en iVoox, estamos en Facebook, estaremos en iTunes dentro de pocos días. Ángel, una pregunta que hacía tiempo que no te hacía y ya tenía ganas. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook? Tiene rima, ¿eh? Me aviso. Digo, por los oídos sensibles. A ver. 835. Pues eso. Esa es... Nuestros amigos de Facebook, nuestros amigos de Twitter, que nos los hemos traído también por aquí. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más se me olvida? Se me olvida algo. Ah, sí, las formas de contacto. ¿Cómo podéis poneros en contacto con el programa? En directo, con el clásico, el habitual, el de siempre, el teléfono, el siguiente. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Y para los de internet, el correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Elabrazodeloso.es, nuestra web, también con su foro, con su taller literario. Hay que contar muchas de estas cosas porque llevamos casi un mes sin trabajar. Bueno, yo por lo menos, los demás han estado haciendo guión y estas cosas que hace la gente que no es jefe de un programa, ¿verdad, Ángel? ¿Qué tal el trabajo? ¿Bien? Me lo dices o me lo cuentas. Estaba ahí el señor aquí, los demás mandando los correos. Yo me parece bien. Me quito el cráneo, me parece bien. Trapos sucios del programa, como siempre. Bueno, he dicho que vamos a hablar de Tim Burton. Vamos a viajar desde Tim Burton hasta las invasiones extraterrestres. Acabaremos con un broche de oro muy especial también. Radio Futura desde el fondo del callejón. Cine, sueños, magia, criaturas del espacio y del inframundo. La triste y enigmática atracción de la estética romántica y la presencia insuperable de nuestros mejores espectros en la materia. Como por ejemplo Yolanda Barreno. Muy buenas noches. Espectro en la materia. No sé qué estoy diciendo. ¿Cómo te llamo? Espectro. No, yo con apellido siempre. Espectro. A ver, no me mires así. Francisco Muriana, buenas tardes. No me mires así. Buenas tardes. Porque no lo digo con segundas, te lo aseguro. Ya lo sé que no. Vale. Espectro en la materia también. También espectro. Hoy Yolanda nos va a hablar mucho de Tim Burton. Ángel también. Francisco Muriana nos va a hablar también de Tim Burton y de extraterrestres. Y también de extraterrestres, eso es. Mars Attacks. Y don Luis Illana, tercer espectro de la noche. Muy buenas noches. Hola. Digo noches porque a estas alturas del año es de noche. Miramos desde la decimosexta planta de nuestro estudio 1, está en la decimosexta planta del edificio de OMC Radio, y vemos la noche, donde mejor se mueve don Luis. Nuestro espectro, nuestro Germán de Argumosa particular, ¿verdad? De noche es, desde luego, constatable, ¿eh? Yo he llegado a esa conclusión. Sí, ¿verdad? Después de un amplio estudio en la materia. Después de 7 horas. Por eso es nuestro espectro en la materia. Yo creo que sí, se puede decir que es de noche. Radio Futura, ¿no? Desde el fondo del callejón. Desde el fondo del callejón, Radio Futura. Uno de los mejores grupos de pop de este país. Uh-huh. Sí, bueno, la verdad es que lo he hecho después de estar perseguido por un grupo de... Yo he calculado de 15 o 20 matones que me han estado persiguiendo. Vamos, de hecho tengo la pistola aún en la nuca aún. Así que, pero bueno, vamos a hacer el... Que no, caray. Menos mal que lo has explicado. Que no. Menos mal que has dicho que no. Un callejón dedicado a Radio Futura, que además creo que hoy podía ser un día idóneo, ¿no? Porque Tim Burton es un director muy muy pop. Sí, señor. Y, pues, podía encajar bien. Y si no, mala suerte. ¿Qué opinas, Yolanda? Sobre si Radio Futura encaja en el programa de hoy. Perfecto. ¿Encaja bien? Yo creo que sí. Modernidad, misterio, futurismo. Elementos esenciales en la filmografía de Tim Burton también. Así que... Estupendo. Pues, ¿qué os parece si comenzamos? Pues yo creo que sí. Yo creo que lo mejor, ya que Ángel ha estado antes subido a la escalera, poniendo la sábana donde proyectamos el cine de Ángel habitualmente, pues podemos empezar con un corte, con una película de nuestro director de esta noche, Tim Burton. Ángel, ponemos el vídeo, nuestro proyector, empezamos por ahí, vamos a escuchar un sonido que nos va a llevar, pues eso, ¿a dónde vamos? A una de las películas de Tim Burton. Amigo mío, a ti te interesa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Sí, por eso estás aquí. Y ahora, por primera vez, te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó. Te daremos todas las pruebas, basándonos en los secretos testimonios de las miserables almas que han sobrevivido a tan aterradora situación. Los incidentes, los lugares... No podemos seguir manteniendo esto en secreto. ¿Soportará tu corazón los asombrosos hechos de la verdadera historia de Edward D. Wood, hijo? Bienvenidos al Tren Fantasma. Por aquí desfilarán espectros con cabeza de calabaza, esqueletos cuyos huesos se entrechocan, locos sabios, monstruos desconocedores de su monstruosidad, jinetes sin cabeza expertos en decapitaciones, heroínas góticas. No se trata exactamente de un espectáculo macabro, no corren ríos de sangre por el mero placer de estremecer. Se trata, sobre todo, de un sitio peculiar donde lo extraño es la norma y lo normal, muy aburrido, donde se aprende que bajo nuestro mundo yace, perdón, vive, otro mundo ruidoso y colorido, donde la diversión está asegurada, incluso para los muertos. Bienvenidos a Tim Burton Land. Yolanda Barreno. Qué bonita entrada. ¿Verdad? Me ha encantado. Esto me ha salido del alma. Vamos a navegar por la cabeza de Tim Burton. Es un loco maravilloso, ¿no te parece? Eso me parece a mí. Por eso se merece estar hoy aquí con nosotros. Claro, efectivamente. Esos personajes, ¿no? Por lo de loco, tienen, ¿no? Ese punto, sí, de locura. Sí, sí, sí. De genio creador. Yo creo que Tim Burton es uno de esos genios creadores, en este caso, del cine. ¿Y cómo se hace para navegar por la cabeza de un personaje tan extraño? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que nos tenemos que remontar, ¿no?, al principio de todo, a la infancia. A la infancia, que es tan importante para toda la obra de este creador. Y además yo creo que ahí nos vas a poder aportar tú un montón de cosas. No creo, pero bueno, tú atrévete a pedir y ya veremos. Pues venga, pedimos. Nos vamos a ir hasta el inicio, como decías. ¿Por dónde empezamos? Nos vamos a finales de los años 50, al 25 de agosto de 1958, en la ciudad de Burbank, ese barrio de urbanizaciones de las afueras de Los Ángeles, que es donde va a nacer este loco maravilloso llamado Tim Burton. Era el clásico chico que no se apartaba de la vía hasta que el tren estaba a medio metro. ¿Y sabes lo que pasó, Jack? No. Bueno, cometió errores. Y acabó totalmente chalado. ¿Quieres hacer locuras? ¡Pues vamos! ¡Hagamos locuras! Estudio 2, baja al estudio. Tal que así era, nuestro amigo tal Burton. Tal que así era. Cometió errores y era el niño que nos apartaba de la vía. Un niño rarito, ¿no? Hombre, un poquito rarito. Sí que debía ser, si no de niño, por lo menos ahora lo es. Pero bueno, que eso no es nada malo. Pues de pequeño era un niño, pues eso, un niño tímido, un niño abstraído, un niño extraño, que sin embargo, pues él hacía las mismas cosas que hacían los demás niños. Iba al cine, jugaba, dibujaba, una de las cosas que más le gustaban cuando era pequeño. Pero uno de esos niños especiales que tienen pocos amigos y que va a estar marcado también por una relación no demasiado buena con sus padres. Él era hijo de un antiguo jugador de béisbol que por aquel entonces trabajaba en un parque de atracciones y su madre regentaba también una tienda de regalos que estaban relacionados con gatos y cosas así. Él muy pronto pues los abandona para irse a vivir con su abuela. Y pues esa autonomía que le da el estar quizá alejado, ¿no?, de su círculo familiar es lo que le va a hacer desarrollar tan pronto pues una imaginación muy fértil que va a incentivar también con sus lecturas juveniles, marcado pues por un lado por Poe, que luego hablaremos supongo que de Poe también en el Callejones, ¿no, Luis? Un poco, sí, ¿verdad? Va a estar presente. Y de Charles Dickens, que también va a estar muy presente en la filmografía de Tim Burton. Pero sobre todo lo que más le gusta al Tim Burton niños y al cine. Es algo que lo impresiona muchísimo y que él confiesa que esas películas de cine van a ser para él sus verdaderos cuentos de hadas. Vamos a decir una frase que es suya, ¿no? Es suya. Decía Tim Burton: yo adoraba ver los monstruos en la pantalla, no importaba el tipo de monstruo que fuese, desde las películas de ciencia ficción japonesas a las adaptaciones de Poe. Tenía la sensación de que la mayoría de estos monstruos eran unos incomprendidos y de que solían tener más corazón y alma que los humanos a su alrededor. constante, ¿eh? Fíjate esa incomprensión, ese mundo de la infancia, los monstruos, luego hablaremos de todas esas cosas. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué cine veía Tim Burton cuando era pequeño? Venga. Pues veía, sobre todo veía cine fantástico. Por ejemplo, una de las películas que él ha confesado como de sus favoritas en ese tiempo era Jason y los Argonautas. También las películas de vampiros de la Hammer, el cine de serie B, la ciencia ficción. Uh-huh. Esa ciencia ficción de los años 50, de la que luego nos va a hablar también Fran. Y sobre todo, en ese cine va a descubrir una de las figuras que más le van a marcar durante toda su vida, que es Vincent Price. Sobre todo en ese ciclo de adaptaciones literarias de Roger Corman. Roger Corman, un director fetiche para él, ¿no? Claro, efectivamente. Igual que él se está convirtiendo quizá en fetiche para otros muchos. Roger Corman fue una de sus figuras relevantes. Efectivamente. La otra de sus pasiones, el dibujo, como comentábamos antes, ¿eh? Entonces, ya desde pequeño él dibujaba, hacía también pequeñas películas que las presentaba como deberes a sus profesores, y en esos dibujos pues llegó incluso a ganar un concurso en su ciudad natal con un emblema que va a decorar los camiones de la basura de la ciudad. Que también es muy propio de lo que se estaba forjando, ¿no? Exacto. Estaba ahí adornando los camiones de basura. Tanto es así que poco tiempo después le van a dar una beca para entrar en la prestigiosa escuela de arte, el Colors, uh-huh. Escuela de la Disney, en la que captaban pues dibujantes con talento para que luego pudieran pasar a su productora. Tres años más tarde, con esta beca, pues la película que hace para fin de curso, que se titulaba El ataque del apio monstruo, le abre las puertas de la Disney, donde va a pasar cuatro años que para él son bastante terribles. Esto del apio, nada que ver con sus problemas para comer verdura de pequeño, ¿no? No, yo creo que no, Yo creo que no tenía nada que ver. Tiene más que ver con el monstruo, el ataque del monstruo, que con el apio con en el realidad, apio. ¿No? Es el apio monstruo. Sí. Es un monstruo, si es que un monstruo. No cabe es ni que los monstruos tienen mucha ternura. Tienen una visión muy positiva en la obra de Tim Burton. Estaba un poco verde este monstruo, ¿no? Este estaba un poco verde, sí. Pero bueno, toda esa creatividad que él intenta desarrollar en la Disney, pues parece que no le dejan sacarla. Entonces él se siente muy bloqueado y muy frustrado porque los proyectos que presenta, pues ve como constantemente se los rechazan, ¿no? Una y otra vez. Pero durante este tiempo en la Disney, que realiza, lo primero que hace son un par de cortometrajes. Entonces uno de ellos, Frankenweenie, lo ve Stephen King y le encanta, y entonces le pone en contacto con una productora de la Warner, que lo va a contratar para dirigir la que va a ser su primera película, La gran aventura de Pee-wee. Pee-wee. Sí, que estaba basada en una serie que echaban por entonces en la televisión americana. Es el inicio pues de la carrera cinematográfica de Tim Burton. A la que ahora volveremos, pero ¿te parece si antes nos quedamos un poquito más hablando de la vida privada de Tim Burton? Pues fíjate que es un director que tampoco se prodiga demasiado, ¿no?, en el papel cuché. No se le conoce tampoco demasiadas historias personales. Hombre, pero bueno, lo que sí se le conocen son sus relaciones las suficientes, afectivas, ¿no?, digamos. Las tres más importantes, las tres mujeres más importantes que han pasado por su vida, pues la primera de ellas fue Lena Jeseke, que era una pintora y fotógrafa alemana, con la que estuvo dos años y medio, entre el 89 y el 91. La segunda, que esta ya es más conocida para el gran público, puesto que ha sido actriz en varias películas de Burton, que fue Lisa Marie, con la que trabaja, pues por ejemplo, Ned Wood, con la que trabaja en Mars Attack, en Sleepy Hollow también, y en una serie de la que luego comentaremos también. Con esta segunda mujer estuvo pues casi 10 años, y la abandona cuando conoce a la tercera y actual esposa, que es Helena Bonham Carter, a la que conoció durante el rodaje de El planeta de los simios. Y con esta yo creo que ha acertado plenamente. Sí. Rollo muy, muy compatible. Son muy dos. Parecidos. ¿Verdad? Sí. Son tal para cual. Tal para cual, sí. Muy bien, pues ya sabemos un poco de su vida personal. ¿Qué más? Pues el resto, lo que os digo, que lo que más se conoce de Tim Burton es precisamente su trayectoria profesional. Uh-huh. Además de esos cortos que hoy comentábamos antes, de algún mediometraje que tiene por ahí, y de las 16 películas que tiene en su haber, pues ha hecho también episodios para series de televisión, concretamente para los cuentos de hadas de Shelley Duvall, que la hemos podido ver en España, y también para Alfred Hitchcock Presenta. Y luego lo de la serie esta que os decía antes, en la que también trabajó Lisa Marie, que era, es una serie de animación que se la creó para internet, que se llama El mundo de Steinboy, El mundo de Chico Mancha, que es uno de los personajes, si no recuerdo mal, de su libro de poemas, creo, Chico Mancha. El Chico Mancha, que es un niño que tiene superpoderes. Es una serie de 6 episodios creada para, como os digo, para internet, que puede verse en una página francesa muy buena, muy buena, que tiene muchísima información sobre Tim Burton, es fantástica, que es www.tim-burton.net. Ahí se pueden descargar los episodios de esta serie, ¿vale? Y luego además ese libro del que os decía, que creo que este es uno de sus personajes, el libro de poemas, que tiene también ilustraciones del propio Tim Burton, La melancólica muerte de Chico Ostra. Chico Ostra, entre el Chico Mancha, el Chico Ostra, el Chico y el Apio Ostra, Monstruo. El Apio Monstruo, estas bien. Cosas. Otras cosas que ha hecho Tim Burton, pues fíjate, como curiosidad, rodó un anuncio de chicles. Y también, bueno, pues ha sido productor de distintas películas y ha recibido pues varios premios, como por ejemplo pues el León de Oro en el Festival de Venecia del 2007. ¿Alguno más, Ángel, experto cinéfilo del Abrazo del Oso? Pues sí, ha tenido alguno más. No mucho para lo que se merece, porque la verdad es que se merece bastante más, pero bueno, los que ha tenido, pues son de los representativos. Por ejemplo, en 2007 obtuvo el Globo de Oro a la mejor película por Sweeney Todd. Sí. Y La novia cadáver fue candidato a Oscar a la mejor película también de animación en el año anterior, en 2006. ¿Y no se lo dieron? No se lo dieron. Qué injusta es la vida. ¿Verdad? Pero bueno, él tiene uno de los premios grandes del mundo del arte, de las artes y de las letras. Que es la medalla de las artes y de las letras de Francia, que se la dieron en marzo del 2010. En general por su obra, me imagino. Sí. Ya bueno, que a mí que se me hace poco. Se te hace poco y a mí también, la verdad es que sí. Muchas veces la imaginación, el cine de autor, de género, pues no está todo lo premiado que debería estar. Pero lo que luego sí tiene son otros premios pues en aspectos técnicos de sus producciones. Ahí sí que es donde más. Es donde se lleva la mayoría de los premios este tipo de películas. Pero lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Este tipo de películas se llevan más la parte técnica. Claro. Que es lo que es realmente la historia en sí. Es como si no estuviera considerado cine como tal. De, pues una película dramática, que suele ser lo típico que se llevan los Oscars, por ejemplo, los premios más representativos. Pero bueno, yo creo que Tim Burton sí que es capaz de dar el pasito para llevarse algo más. Va a ser bueno. Lo iremos viendo, a ver, en el futuro. De momento, ¿qué os parece si nos montamos en una barca y nos introducimos en la fábrica de chocolate? ¡Entrad! Podéis acercaros. Cerrando puertas. Queridos visitantes, es para mí un placer daros la bienvenida a mi humilde fábrica. El cine de Tim Burton está plagado de elementos que sirven en buena medida, como su propia firma, pruebas de autenticidad habituales en las películas de este director que conforman su huella. Vamos a comprobar cuáles son algunas de las constantes que aparecen en su producción cinematográfica, Yolanda. Pues como bien apuntábamos antes, el cine de Tim Burton destaca sobre todo precisamente por el aspecto visual, ¿no? Él mismo lo ha definido en alguna ocasión como que sus películas son una orgía visual. Eso es lo que va a hacer, le va a hacer configurar ese universo tan personal, cuyos rasgos de estilo los podríamos ir sintetizando pues en una serie de aspectos, de rasgos de estilo que se van a ir repitiendo en la inmensa mayoría de sus obras, ¿no? Espérate, Yolanda, no te caigas por ese agujero de conejo, esa madriguera, por favor. No. Pero ya lo he visto, he tenido cuidado. Pero, por favor, Yolanda, si es que al final... Al final se cae. Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo no estoy. Thank you. Pues uno de esos aspectos que conforman la huella constante en la obra de Tim Burton es la escenografía. Ángel, cuéntanos un poquito. Hombre, pues sí, la verdad es que la estética de Tim Burton es bastante peculiar y bastante típica. O sea, yo creo que ya hemos llegado a un punto en que reconocemos una película de Tim Burton solo con ver cuatro fotogramas de ella. Pero bueno, para los que no conozcan un poquito y no hayan visto, mira que me extraña que no haya nadie que haya visto nunca una película de Tim Burton, pero bueno. ¿Por qué se caracterizan sus películas? Pues principalmente por la abundancia de mundos imaginarios. Y mundos imaginarios en los que abundan elementos góticos muy oscuros, en los que se mueven personajes con personalidades adaptadas y bastante enigmáticas. Por ejemplo, con un pequeño fan terrible. Y siempre un ese toque de inadaptado social. Pero bueno, la verdad es que, aparte de esta nota más o menos común en sus obras, utiliza con soltura y habilidad las curvas elegantes, sobre todo las elipses de los diseños en muchos de sus escenarios, como por ejemplo viene a la cabeza la pesadilla de antes de Navidad. Sí. Esas, los picos de las colinas que eran así acabando siempre en una espiral. Uh-huh. Sus notas características. Luego, en cuanto a los colores, pues la gama de colores que utiliza pues va desde los ambientes siniestros, siempre con muchos colores negros, índigos, verdes, rojos, grises, a ambientes más fantásticos en los que abundan tonos pasteles y blancos contrastados con colores muy vivos. Uh-huh. Siempre para dar esa dualidad entre un mundo y el otro. Eso se ve mucho en La novia cadáver. En La novia cadáver es donde mejor se representa esto, sobre todo contrastando el mundo soso de los vivos. Sí, sí, el mundo de los ahí vivos gris, es sí, casi monocromo. Sí. Con la algarabía que hay en el mundo de los muertos, donde es todo color, alegría y, vamos, contraste total. Mucho más alegre, mucho sí, más sí. Bonito. Sobre esta estética, Yolanda, ¿qué nos puedes aportar? Hombre, es uno de los rasgos que más definen la filmografía de Burton, ¿no? Precisamente por el carácter simbólico que tienen esos colores y, como apuntaba Ángel, por esos dos mundos en los que se van a mover los personajes de Tim Burton, ¿no? Un mundo que sería el de la fantasía, que es el mundo en el que habitan estos monstruos de los que vamos a hablar constantemente. Monstruos hacia los que manifiesta una especial ternura precisamente por ser diferentes, ¿no? Por ser estos inadaptados. Pues esto lo vemos, por ejemplo, en las pesadillas que tiene Pee-wee, en el castillo de Eduardo Manos Tijeras, en la ciudad de Halloween, uh-huh, o en el mundo de los muertos de Beetlejuice, ¿vale? En cambio, frente a eso, el mundo de la vulgaridad, el mundo normal, ese normal con todas las comillas del mundo, al que también Tim Burton satiriza en muchas de sus películas. Es una crítica también a lo cotidiano, a lo aburrido, a lo vulgar. Precisamente por eso, pues por ejemplo, las casas de Eduardo Manos Tijeras y esa urbanización, ¿no?, de casitas a la que van a llevar al personaje, están todas pintadas en tonos pastel, ¿no? O, por ejemplo, cómo contrasta el color de esta ciudad de Halloween con la ciudad de la Navidad. Sí. Un mundo normal que la mayor parte de las ocasiones va a acabar pues con las ilusiones de estos personajes marginados que no van a conseguir integrarse en la sociedad. Nunca más volvió a verle. Nunca después de aquella noche. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estaba allí. ¿Por qué no volviste a la mansión aún? ¿Podrías ir? No, cariño. Ahora soy una anciana. Prefiero que siga recordándome como era entonces. ¿Sabes que sigue vivo? Pues no lo sé. No estoy segura, pero presiento que lo está. Thank you. cambio después, sin Nebo, si no siguiera vivo, ahora no estaría nevando. A veces aún bailo bajo la nieve. Vamos con otra de esas huellas habituales en el cine de Tim Burton. Hablábamos de la escenografía, de esos detalles, pero los personajes, Yolanda, también son una de esas claves. Ya lo adelantaba un poquito Ángel, ¿no? Esa diferencia, ese toque diferente, extraño, en los personajes de Tim Burton. Extraño y, bueno, este fracaso, ¿no? Sí. Con el que del que hablábamos antes. Y esos monstruos, esos seres incomprendidos, a los que Tim Burton va a considerar más humanos incluso que a los propios seres humanos, ¿no? Seres solitarios, seres diferentes, marginados, y seres que todos ellos han sufrido en su infancia algún tipo de trauma. Y en su evolución psíquica hacia la madurez van a experimentar algún tipo de metamorfosis. La inmensa mayoría de ellos la van a experimentar. Lo vemos, por ejemplo, en Batman, tanto el propio personaje de Batman como, por ejemplo, el pingüino, o como, por ejemplo, Selina. También, por ejemplo, en la fábrica de chocolate, pues en Willy Wonka también es un niño con un trauma infantil. Eduardo Manos Tijeras, lo acabamos de ver. Lidia, tres cuartos de lo mismo. Gran importancia de todos estos personajes infantiles, ¿no? Incluso, por ejemplo, me viene a la cabeza en Sleepy Hollow el personaje del niño que se convierte en ayudante del protagonista, la importancia que va a tener dentro de la trama, ¿no? Cómo van a formar los dos un tándem entre infancia y madurez, en el que a veces nos muestra mucho más maduro al niño que al propio médico, ¿no? Por eso te decía que tu aportación aquí como psicólogo, este tramo de infancia, ¿de dónde crees que luego te paso la factura? Sí. No, adelante. Tiene un trasfondo autobiográfico, claro. También, ¿eh? Ya hemos hablado antes de que él mismo era un incomprendido, de que tenía una mala relación con sus padres y que eso va a marcar también la infancia de Tim Burton, ¿no? En muchos casos va a trasladar a la pantalla las sensaciones propias que él experimentó durante esa infancia, y por eso precisamente va a buscar en estas criaturas de las películas su alter ego, en muchos de ellos. Es un reflejo de muchas de sus ideas, de muchas de sus vivencias, seguramente, y tratadas de una forma muy, muy atractiva. Pero bueno, aparte de esa personalidad, de ese lado psicológico de los personajes, los protagonistas de las películas de Tim Burton también tienen sus características físicas muy marcadas, Ángel. Sí, quizá también un poco fruto de toda esa carga emocional que le inculca a sus personajes. Sí, traslada esa parte física, psicológica, a la apariencia física, claramente. Los rasgos físicos normalmente suelen ser, por eso, muy extremos. O sea, son muy altos o muy bajos, o extremadamente largos o muy, muy, muy, muy cortos. Uh-huh. Pueden ser muy gordos o muy flacos, o sobre todo esto principalmente, lógicamente, en una película de personajes reales, no. Pero en películas de animación, me viene, por ejemplo, La novia cadáver, o Pesadilla antes de Navidad, donde se notan mucho esas formas tan delgadas y tan alargadas. Dentro de esas señas de identidad también es lo que el propio Tim Burton llamaba estilo cine mudo, donde es sacar a esos personajes con esas ojeras de no haber dormido en días. Como por ejemplo Eduardo Manos Tijeras o el pingüino de Batman, e incluso Sweeney Todd. Y que en casi todas sus historias hay personajes siniestros y muchas figuras recurrentes. La verdad es que es un mundo curioso, ese imaginario que tiene tan influido por estas cargas emocionales, hacen construir cosas muy curiosas y personajes con enjundia. Como por ejemplo este que vamos a escuchar ahora mismo. Dime una cosa, amigo mío. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? ¿Qué? Siempre les pregunto eso a mis víctimas. Me gusta cómo suena. Hablabas, Ángel, de ese mundo, ese imaginario propio de Tim Burton, en el que aparecen personajes extraños, personajes físicamente extremos, marcados por características físicas muy claras. Pero no solo los personajes, ¿no? No, no solo los personajes. También tiene una iconografía que es bastante habitual, como por ejemplo el uso de perros, que es su animal favorito, que aparece en casi todas sus películas. Árboles torcidos, calabazas, bien haciendo linternas, o bien en Sleepy Hollow dándole varios usos. Sí. Por ejemplo. Como cabeza directamente. Como cabeza, exactamente. Espantapájaros, caserones siniestros, de típica película de terror que te viene a la cabeza un caserón, pues Tim Burton le encantan esos caserones. Mariposas también es otro de los elementos muy recurrentes en su filmografía. Otras notas comunes, pues por ejemplo, le encantan como nombres para sus personajes el de Edward, el de Vincent. ¿Tiene algo de malo eso? No sé, si lo comparamos contigo, lo comparamos con el de la saga Crepúsculo, a lo mejor, pero si no, no tiene por qué. Ahora se está quedando pensando, ¿me ha tirado una puya o no me la tiro? Me parece que sí, ¿eh? Así sutil. Bueno. Y Víctor es otro de los nombres comunes. Vincent, Víctor, Edward. De hecho, en La novia cadáver, por ejemplo, tanto el protagonista él como la protagonista ella son Víctor, Victoria. ¿Sabes? Nombre que suelen utilizar con bastante frecuencia. Más notas precisamente comunes. Por la influencia de Frankenstein. Efectivamente. Y Vincent, por la influencia de Vincent, Price. Ese actor fetiche de su infancia. Sí, sí. Y Edward por ti, no. No creo que haya conocido lo suficiente de ti como para que seas influencia. Bueno, tú qué sabrás. Bueno, ¿qué más tiene? Por ejemplo, los comportamientos erráticos de sus personajes, que muchas veces están vinculados a, como comentaba Yolanda antes, relaciones paternas complicadas. Sleepy Hollow, Charlie la fábrica de chocolate, Big Fish y Eduardo Manos Tijeras son algunos de estos ejemplos. Los protagonistas suelen ser seres asociales, tímidos, de apariencia pálida y con una mata de pelo revuelta que no hay por dónde meterle un peine. Como el propio director. Efectivamente, por ejemplo. Yo creo que se mira al espejo por la mañana y dice, así su, va a ser. O su mujer. O su mujer. Directamente. Un estilo muy de Cure, ese. Sí. Muy Robert Smith. Muy revuelto. Claro. Y como decíamos antes, pues también, aunque no llega a la extremada exageración de las películas de animación, suelen ser altos y estilizados, de extremidades finas y alargadas, y ojos muy expresivos, y curiosamente, la boca nunca es grande. Es como si fuera un rasgo peculiar. Boca pequeña. Sí, intentando decir más con los ojos que con la boca, que es lo importante. ¿Qué te parece a ti todo esto, Luis? Esta iconografía, esta imagen de los personajes de Tim Burton. ¿Qué te sugiere? ¿Qué me sugiere? A ver si te abrimos el micro, ya sería perfecto para oírte. Venga. No, Ángel, por favor. Queremos escuchar a Luis, que no tiene la boca tan pequeña como para que no se le oiga. Adelante. No, pues lo que me sugiere es un mundo interior de lo más interesante que se ha dado en los últimos tiempos en Hollywood. Es un mundo interior, una personalidad plasmada en sus películas, una necesidad casi vital de sacar al exterior una cantidad de cosas desde su más tierna infancia a la actualidad, y además es una necesidad que no remite, con lo cual creo que es un director, vamos, a tener en cuenta, muy a tener en cuenta. Sí, sobre todo por lo que dices, ¿no? Por esa autenticidad, ¿no? Por hacer realmente cine que le apetece a él, que le gusta hacerlo a su manera y rodearse también, Ángel, de la gente que más le gusta a él, con la que él se siente cómodo. No se vende a cualquiera, ¿no? No, digamos que es un poco de trabajo con gente que sabe captar lo que yo quiero transmitir. A lo mejor también puede haber un poco de trasfondo de, ya sabéis que en este mundillo se mueven mucho las manías y las cosas, eso de ponerte un calcetín del revés y cosas de ese tipo, un poco en plan, pero bueno, yo creo que va más en la línea de trabajo con Johnny Depp, que capta la esencia de lo que yo quiero hacer. Trabajo con Helena Bonham Carter porque está igual de loca que yo. Cosas así. Pero sé que es cierto que en toda su filmografía, pues, como decíamos, son los dos nombres que más se dan. Johnny Depp, Helena Bonham Carter y Danny Elfman, compositor. Son tres, Ángel. Son tres nombres. Vale, que estaba hablando dos actores y un compositor. Estaba yo con unas ganas de devolverte la puñita de antes. Ahí, ya estaba sufriendo. Sí, a ver cómo no estaba ni sentado en la silla ya diciendo, esta se la voy a poner para que la suelte. Pues ya te la he puesto en bandeja, ya te has relajado. Podemos seguir. Mucho mejor. ¿Nos deja seguir a los mayores? Venga. Gracias. Yo me voy con Tim Burton. Pues como comentábamos que también Danny Elfman es el compositor de una gran mayoría de bandas sonoras de sus películas. Johnny Depp es el actor con el que más a gusto ha venido trabajando en los últimos años. Películas como Eduardo Manos Tijeras, Ed Wood, El Sleepy Hollow, Charlie la fábrica de chocolate, La novia cadáver, que aunque no era él el que estaba en la pantalla, pero sí era el que estaba detrás. Aunque el dibujo de Víctor era una copia. Era exactamente Johnny Depp. Efectivamente. Sí. Sweeney Todd y Alicia en el País de las Maravillas son las colaboraciones que han tenido hasta el momento. Curiosamente, intentó incluirle también en Mars Attack, pero el papel se lo acabó llevando Michael J. Fox. El papelito de Michael J. Fox, que como todos, murieron. Yo creo que también el hecho de que Johnny Depp también es otro gran tímido y otro gran... Sí, es otro niño malo. Solitario, otro niño malo, ¿no? Eso también, la mirada que tiene Johnny Depp, ¿no? Cuando tú decías, ¿no?, que él busca... que se diga mucho más con la mirada que con la boca, ¿no? Yo creo que es evidente. Y ahora le voy a lanzar una pullita que a mi amigo Francisco, porque no, recuerdo, bueno, que no hace mucho salió el tema Johnny Depp en el programa y aquí el colega me lanzó el guante diciéndome que, claro, que es que está Vanessa Paradis de por medio. Chicas, esta semana ha salido el rumor de ruptura entre Johnny Depp y Vanessa Paradis. Es nuestra ocasión. Rumores. Como diría Rafa la cara. Se la tenía que devolver. Rumores. Nada. Bueno, ahí queda. Es que, ¿sabes? A lo mejor tenemos oportunidad alguno. Muy bien. El otro nombre que decías, el segundo, además de Helena Bonham Carter ni Johnny Depp. O el tercero. Es Danny Elfman. Compositor fetiche absolutamente para Tim Burton. Fetiche, pero no siempre era acompañado en todas sus obras. De hecho, creo que podemos contar dos excepciones. Una fue Ed Wood, en el que la banda sonora fue a cargo de Howard Shore, que a lo mejor ahí puede tener algo que ver de que Ed Wood no funcionara como debería. No, es que eso es mal interpretado. En Ed Wood, precisamente, la banda sonora está muy centrada en el Teremín, del que hemos hablado alguna vez, se ha escuchado al principio. Ese instrumento extraño que se toca acercando y alejando las manos. Impresionante, sí. Y la otra película en la que no contó con Danny Elfman fue en Sweeney Todd, que ahí el encargado de poner la banda sonora fue Stephen Sondheim. También un poco porque fue el encargado de hacer el musical de Broadway, preparar todas las canciones y demás. Entonces venía un poco la cosa de la mano. ¿Qué más podemos contar sobre Danny Elfman, este personaje que, bueno, ha sabido también crear un estilo dentro del cine, ¿no? Hombre, yo creo que las películas de Burton no se entienden sin la música de Danny Elfman, que son el complemento perfecto. Igual que esa orgía visual que él nos comentaba al principio, ¿no? La música es el otro componente básico de sus películas. Entonces, desde su primera película ya contó con Danny Elfman como encargado de la música, que es también cantante. En la primera película, en La gran aventura de Pee-wee, que fue cuando precisamente Burton lo dio a conocer, era el cantante de un grupo New Wave de la época, que era Oingo Boingo. Y él mismo incluso ha doblado las partes cantadas de Pesadilla antes de Navidad, el personaje de Jack Skellington. Elman es uno de estos nominados a los Oscar que comentábamos antes dentro de las películas de Burton, ¿no? Tiene 3 nominaciones, tiene un Emmy también por el tema de la serie Mujeres Desesperadas. También es ahora autor de la banda sonora de Spider-Man. Entonces, en esas películas que nos comentaba Ángel, que no se había contado con la presencia de este compositor, pues en Ed Wood, por ejemplo, parece ser que es que hubo algún problema entre ellos. Aunque nunca han querido entrar en ese tema, ni Tim Burton ha comentado nada al respecto, han salido un poco por las ramas, pero sí que parece ser que tuvieron ahí algún tipo de desencuentro. En Sweeney Todd, por el tema del libreto. Y también, por ejemplo, en Batman, a pesar de que sí que cuenta con Danny Elfman, es muy importante también la música que aportó Prince, que inicialmente solamente le iba a poner una canción y al final terminó componiendo pues prácticamente un álbum entero sobre esta película. ¿Y mujeres? Otro, antes lo hemos comentado, sus mujeres están en su filmografía y tienen su importancia. Claro, ¿no? O sea, no, no son precisamente claro. detalles al sí, margen. Sí, sí, o sea, Lisa Marie, que con la que ha trabajado pues eso, en Ed Wood, en Mars Attack, en Sleepy Hollow, entre otras. Y sobre todo, Helena Bonham Carter, que como decía Ángel, no está tan loca como él, ¿no? O sea, es el complemento perfecto, a la que conoció, como hemos dicho ya, en el rodaje del Planeta de los Simios y con la que ha trabajado en todas sus películas desde entonces. Su última intervención que hayamos podido ver en la pantalla, La Reina Roja, de Alicia en el País de las Maravillas, que para mí creo que es uno de los mejores personajes de esta producción que no tuvo el éxito esperado. Vamos a escuchar algún fragmento de Alicia. Pues venga. Necesito un cerdo. Una tripita caliente me alivia el dolor de pies. Ya, así de directamente. Si quieres ponemos otro, que a mí me gusta más. A mí me gusta más, no, no hay un trozo así más... ¡Que le corte la cabeza! Por ejemplo. Los momentos locos. Es sin acritud, Eduardo. Eso me lo... Ah, vale, ya me lo ha devuelto entonces, ¿no? Ya puedo, ya... Ahora me toca a mí. Ya podemos... Pues venga, vamos a seguir cerrando un poco los últimos rasgos, las últimas pinceladas de ese cine, de las características propias del cine de Tim Burton, qué es lo que lo hace tan especial, y luego nos iremos directos a sus películas. Venga, vamos con esas pinceladas, Yolanda. Pues una de las cosas quizá más destacadas también de Tim Burton es que él crea sus películas a partir de dibujos. Si os fijáis, rara vez el guion es suyo, sino que son otros los que le van a poner el texto. También el tipo de efectos especiales que va a emplear en sus películas, en la mayor parte de ellas, en las que va a emplear esa técnica que comentábamos antes, que las toma de las películas de los años 50. El stop motion este, que es que ya sabes que en inglés no. Desde su primer cortometraje ya está utilizando esta técnica, que consiste en animar a las figuras fotograma a fotograma. Otra de las cosas que hace, pues mezclar en sus películas, por ejemplo, el horror y lo misterioso, esto que estamos viendo, estos monstruos y estas mansiones góticas y demás, con la ironía y la comicidad, creando una especie de terror entretenido que puede ser seguramente una de las claves de su éxito. Otra curiosidad, Ángel, la época del año. No hay nada más terrorífico para un niño con problemas familiares que la Navidad. Puede ser, puede ser. Esa época familiar por excelencia del año donde... No hay nada peor. Afloran todo tipo de sentimientos. Pues la Navidad es un tema recurrente en la filmografía de Tim Burton. Batman vuelve... Perdón, no es lo mismo. Batman vuelve, sí que está ambientada en esta época del año. Pesadilla antes de Navidad, lógicamente. Charlie la fábrica de chocolate, La novia cadáver de Eduardo, Manos, tijeras, todas ellas están en ese marco temporal donde todo es muy bonito y muy maravilloso y todo el mundo se da regalos y esas cosas están navideñas. ¿Otras cosas? Otras cosas. Esto ya es un poco más su seña particular. Aquí los artistas que pintan un cuadro, pues lo firma, o el escritor que pone su dedicatoria. Tim Burton personaliza, porque personaliza pues desde el logo de la productora que le haya dado la ayuda económica para hacer la película, adaptándolo a de lo que vaya a ir, a, por ejemplo, que todos sus créditos de entrada siempre son en traveling, con esas letras ahí desplazándose, para ir metiéndose con la música de fondo y te colocando en situación. Pues son otras de las dos señas de identidad que tiene el cine de Tim Burton. Esto ya es su firma, como quien dice. Y si hablamos de influencias, ¿de dónde viene, aparte de esa infancia, me imagino, curiosa, esa biografía extraña de Tim Burton, que es seguro que la ha influido en su forma de pensar y de hacer cine, pues otros artistas también, ¿no? Antes hablábamos de Roger Corman. ¿Dónde encontramos más influencias? Pues una de las influencias que dicen que es una de las más marcadas tiene... sobre todo ese aspecto surrealista de su filmografía es el director checo de animación Jan Svankmajer. Y aparte de este, pues películas de terror de los años 20, donde sobre todo Todd Browning, director de Freaks y El Drácula de 1931 con Bela Lugosi, pues son dos de las películas más destacadas de la época. James Whale y Murnau, el cine mudo y las películas del expresionismo alemán y las ilustraciones de Edward Gorey son otras de las influencias que dejan su sabor en cada uno de los fotogramas de Tim Burton. ¿Cómo se nota esa influencia, Yolanda? Pues hombre, en aspectos, por ejemplo, como el contraste de luces, el punto de vista distorsionado que nos da, y también, sobre todo, el gusto por lo insano y por las ferias de monstruos y lo circense que se reflejaban en estas películas. Películas que influirían a cualquier monstruo del cine como Tim Burton, ¿verdad, Luis? Todd Browning, Freaks, una película básica para entender este tipo de cine. No, son películas de escapulario, de absoluto culto. Freaks, Todd Browning o el Drácula de Bela Lugosi o directores como Murnau. No me extraña. Es que una de las cosas más deliciosas que tiene Tim Burton, para el que le guste el género fantástico, es que es un tío que desde pequeño se puso la camiseta. Sí, señor. Del género, ¿no? Él adora el género y adora a esos personajes que le hicieron sentir desde chiquitito, ¿no? Y ahí está Vincent Price, ahí está Bela Lugosi, ahí está Ed Wood, ahí está la Hammer, que también le influyó mucho, ¿no? Y él, durante toda su filmografía, ha ido incorporando a estos personajes e incluso a los protagonistas que pudo reunir. Y ahí está Vincent Price, ahí estaba, bueno, el papel de Lugosi, está Christopher Lee, y a Peter Cushing no le pilló de pura casualidad, no estoy seguro que también le hubiese introducido en alguna de sus películas. Entonces, a la gente que nos gusta el cine fantástico, habrá directores que nos gusten más o menos, pero siempre les tendremos en consideración por eso, por el que llevan esa camiseta desde muy jóvenes y prácticamente hasta el fin. Sí, sí, sí. Como seguro que ocurrirá con Burton, vaya. No han traicionado nunca el escudo del cine de terror, del cine de serie B, del cine de género realmente puro y duro. Hay otras muchas influencias, ¿verdad, Ángel? Sí, bueno, podemos ya por tampoco dar muchos nombres que a lo mejor pueden hacer un poco perderse a la gente. Hay detalles de, sobre todo, los cadáveres en el juego. Está influido en los cadáveres. Por casa. Sí, los detalles del artista Eduard Burra. Y la influencia del Dr. Seuss y las películas de Victor Moll, como Las aventuras del barón de Munchausen, también son otra de las grandes referencias. Y el cine de los 50, como decía también. Efectivamente, lo que comentaba Luis hace un momento. Serie B, los monstruos. El gran Vincent Price. Y el gran Vincent Price, que fue, pues, como decíamos, uno de sus fetiches en el cine. Pues ya sabemos muchas de las claves e influencias propias del cine de Burton. Es hora de acercarnos a su filmografía. Para ello, si os parece, hemos construido cuatro grandes grupos de obras. Vamos a comenzar por el principio, sus primeros intentos, Yolanda. Pues sus primeros intentos vienen de manos de la Disney. Esos dos cortometrajes que comentábamos al principio, Vincent, que ilustra un poema del propio Burton, y Frankenweenie, en las cuales nos va a anticipar ya lo que va a ser el estilo del director. Director que va a tener su primera oportunidad, como antes hemos comentado, de manos de la Warner, cuando lo contratan para realizar La gran aventura de Pee-wee, que es su primera película, y que fue considerada una de las peores comedias del año. Exitazo para empezar. Su siguiente largometraje, Beetlejuice, una historia optimista sobre la muerte, que nos presenta un extraño bioexorcista que es contratado por los protagonistas para expulsar a la familia de vivos que se ha instalado en su casa. Vamos a escuchar el currículum que tiene este personaje. Pues estudié música, me gradué en la escuela comercial de Harvard, he viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto El Exorcista 167 veces y cada vez que la veo la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? Tengo buen currículum. Es muy buen correo. Es genial. Absolutamente genial, Beetlejuice. Beetlejuice la poníamos ahí en esos intentos, esos primeros intentos, pero estamos hablando ya de uno de sus éxitos, ¿no? Que sería la segunda parte, el segundo gran grupo de películas, pero esto ya sería esa parte, esta película intermedia entre. Claro, sus esta yo creo que es ya en la que tenemos ya al Barton en estado puro, ¿no? A pesar de que es una de estas primeras películas, pero en la que ya desarrolla plenamente. Pues todas estas constantes que hemos estado analizando anteriormente. Y que sobre todo encontramos en este segundo grupo, el de sus grandes películas y de estética Barton, como decíamos. Pero Ana Muñoz nos quiere comentar algo. Nada. Buenas tardes. Buenas tardes. No te tenemos, Ana, a ti no te vamos a poder escuchar. Sí, sí, ¿te podemos escuchar? Sí. Hola. Que tenemos hoy problemas con todo, hay que decirlo, ¿no? Aquí en El Abrazo del Oso, 107.3 FM, le damos otro micro, si aquí nos sobra, no os preocupéis. Yo creo que ya sí. Ah, mira, ahora. Ahí los tenemos. Nada, simplemente comentar que lo del tema de la muerte, que es recurrente, es como que se quitan un peso de encima al salir del mundo de los vivos y pasar a la parte del mundo de los muertos, vaya. Y pasa un poco también en La Novia Cadáver. Es como que se vive más ese otro mundo que no... Una liberación, ¿no? Sí. Digamos que está siendo buena y se ha guardado una cosa que me dijo a mí a micro cerrado, de que Beetlejuice es uno de los mejores papeles de Michael Keaton. También. Es uno de sus grandes papeles porque estaba bien dirigido. Yo estoy de acuerdo también, ¿eh? A mí me parece que lo borda. Fantástico. Vamos con esas películas de la parte más importante de la... De la obra, o una de las películas más Barton. O por lo menos, exactamente, no son las puramente Barton, ¿no? Porque es un director que ha hecho pues cosas diferentes también. Entonces, catalogamos como sus grandes películas precisamente esas que son más fieles a su estilo, a su estética y demás. Que se inician con Beetlejuice y que nos van a atravesar por una etapa de esplendor dentro de las creaciones de este cineasta entre los años 89 y 93. Años en los que va a encadenar cuatro exitosas películas, que son Batman, Eduardo Manos Tijeras, Batman Vuelve y Pesadilla antes de Navidad. Sorprende el hecho de que, a pesar de esa relación que tuvo tan turbulenta con la Disney, en la que lo pasó tan mal, esta película la hace precisamente para la Disney. ¿Por qué? Pues porque los bocetos de esta película, los dibujos, las maquetas, todas las pruebas que había imaginado para esta película, las hizo en su etapa en la que estaba en Disney. Y... pertenecen por lo tanto al estudio. Entonces, si quiere realizar la película, no le queda más remedio que realizarla con la Disney. Sí, la relación con Disney, luego lo veremos, es curiosa, ¿no? A veces el interés pues hace que cambien de repente las relaciones de buenas a malas, de malas a buenas. Sí, bueno, claro, en este momento Tim Burton ya es un director consagrado que factura millones en taquilla y entonces, claro, ya nos interesa tenerlo otra vez, pero sin embargo subcontratan la película con una de las productoras asociadas a la Disney. A partir de ahí, pues va a tener también algunos errores y va a ir a, de esos errores que hablábamos al principio, ¿no? Que se cometen, o esos fracasos entre comillas y este tipo de cosas. Entonces va a ir alternando pues películas que van a constituir o bien un fracaso comercial o bien un fracaso artístico en algunos casos, con algunas de sus mejores producciones, como por ejemplo pues Sleepy Hollow, que para muchos es la mejor película de Tim Burton, La Novia Cadáver o Sweeney Todd. La Novia Cadáver, por ejemplo, pues a mí me parece que es una historia con mucha ternura y se inspira para hacer esta película pues precisamente en los viejos cuentos europeos de muertas enamoradas, tanto en el de Gaultier como en esa leyenda europea del hombre que es perseguido por una muerta que afirma ser su mujer. Tema recurrente, por otra parte, en toda la literatura romántica y postromántica, tanto en Europa como en España. Pues no nos olvidemos que aquí también tenemos nuestra novia cadáver particular, de la mano de Espronceda, en El Estudiante de Salamanca. Hay una boda macabra bastante, bastante chula en este sentido. ¿Podría ser este sonido, por qué no, en alguna noche castellana cerca de la universidad? Pero no, es La Novia Cadáver. Tampoco es que sea tan difícil. Solo son unos simples votos. Con esta mano cogeré tu vino. No, no. Con esta mano llenaré tu... Oh, Dios mío. Con esta vela Yo prenderé fuego a tu madre. Oh, es inútil. Aquí encontramos, por tanto, Yolanda, una de las claves del éxito del cine de Tim Burton, ¿verdad? Uh-huh. Estos votos que nos ponía Ángel, ¿no? Este ensayo de votos es muy divertido. Sí, pobre bien. Víctor ahí ensayando una y otra vez, y que no nos sale. Sobre todo la parte cuando se desespera y dice, prenderé fuego a tu madre. Tu madre. Pero al final lo consigue. Tenemos documento que lo demuestra. Pues vamos a poner, ¿no? El documento que lo demuestra. ¿Lo ponemos? Ponlo, sí. Venga, pues lo ponemos. ¿Estás seguro? Venga, pues dale. Con esta mano aliviaré tus penas. Tu copa jamás estará vacía, pues yo seré tu vino. Ah, señora Everglot. Está deslumbrante esta noche. ¿Cómo dice, señora Everglot? ¿Que le llame papá? Si insiste, señor. Con esta vela guiaré tus pasos en la oscuridad. Con este anillo te tomo por esposa. Pues lo dicho, ahí sí que pudo. Ahí sí que pudo. Y ahí está una de las claves del éxito de Tim Burton, ¿no? El hecho de que estas películas más suyas son precisamente las que más éxito han tenido. Las que más éxito le han reportado, efectivamente. En cambio, las películas que han constituido de una manera o de otra un fracaso, pues parece ser que son las que más se alejan de este estilo Burton. Como por ejemplo, pues quizá hay un grupo de películas. Sí, entramos ya en ese grupo, en tercer grupo de películas. En este tercer grupo de películas que podemos considerar, entre comillas, sus fracasos. Pero algunas son buenísimas, cuidado. Pero algunas son buenísimas, por eso os digo, que es que lo de fracaso, bueno, en fin, habría que analizar las causas de ese fracaso, no lo sé. Pero bueno, tienen algunos puntos en común estas tres películas, que son Ed Wood, Mars Attack y El planeta de los simios. Fijaos cómo en las tres vamos a entrar en el campo de la ciencia ficción, y en la influencia quizá más marcada de ese cine de serie B de los años 50. Las tres hablan de ciencia ficción. Una es muy mala, las otras dos son muy buenas, para mí, desde mi punto de vista. Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar con Ed Wood. Porque luego, con Francisco Muriana, nos vamos a detener un buen rato en una de ellas, en Mars Attacks, que también considero que es muy buena película. Yo también. Con sus detractores. O sea, de estas tres, quizá El planeta de los simios, ¿no? Estamos de acuerdo en que es la que podemos tirar a la papelera. A la papelera de recetas. La flojita, pero bueno. Ed Wood. Pues en Ed Wood, Tim Burton recrea al director de la que fue calificada como la peor película de todos los tiempos, que era Plan 9 del espacio exterior. Uh-huh. Seducido sobre todo, parece ser, por la amistad que Wood tuvo con otro de los actores fetiches de Burton, con Bela Lugosi. Una relación que emociona a Tim Burton porque le recuerda también su propia admiración por Vincent Price y el encuentro que tuvo con él unos años antes de la muerte del actor. El papel de Bela Lugosi lo va a interpretar Martin Landau, que recibirá por él el Oscar al mejor actor secundario. Sí. Temática de invasiones extraterrestres, esta de Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood, que retoma también en este siguiente fracaso comercial que fue Mars Attack. Pues si os parece, vamos a detenernos, como decíamos, un buen rato en esta película. Los extraterrestres, las invasiones de seres del espacio han acompañado a la cultura del siglo XX y lo que va del XXI, incluso desde antes del terror nuclear, incluso desde antes de que empezáramos a hablar de platillos volantes allá por el 47, ¿verdad, Luis? O de la caída de aquel extraño objeto en Roswell. Los extraterrestres para muchos han conformado las nuevas creencias propias de nuestra época, historias que quizá dentro de algunos siglos puedan ser contadas como las raíces de, bueno, una nueva religión, quizá, quién sabe. Francisco Muriana nos abre las puertas de este fenómeno a través del cine de serie B y de la increíble Mars Attacks. Adelante, Francisco. Bueno, pues para afrontar la película de Tim Burton, nuestra Mars Attacks, tenemos que remontarnos a los increíbles acontecimientos ocurridos muchos años atrás, a principios del siglo XX, cuando lo que se creía un meteorito cayó en un campo de Horsell, cerca de Londres. Meteorito que enseguida se comprobó que venía de Marte y que era artificial. Recordemos, los que estamos aquí, la confianza y la alegre despreocupación con la que se recibió la noticia, como los periodistas y los curiosos fueron a observar lo que sucedía como si fuera a un circo, y a los marcianos como si fuera una atracción grotesca de ese circo, como el hombre elefante. Uh-huh. cómo se hacían todo tipo de especulaciones ridículas sobre cómo los marcianos, venidos de un planeta con una atmósfera mucho menos densa y con menor gravedad, serían unos seres torpes y patéticos. Y la tremenda sorpresa cuando los humanos comprobamos que su superior tecnología compensaba con creces su debilidad física, cuando se constató que eran hostiles, las invencibles tropas del invencible Imperio Británico, enviadas para detenerlos, fueron aniquiladas con su rayo calórico en un abrir y cerrar de ojos. Imaginemos la desesperación de nuestros tatarabuelos, que veían que nada podía detenerlos. Al final fueron nuestros microorganismos los que nos liberaron del exterminio total. Por supuesto, lo anterior no es más que una recreación de la novela de Herbert G. Wells, al que no hay que confundir con el americano Orson Welles, luego iremos a él, publicada en 1898, que tuvo un éxito increíble y que inauguró una corriente que podríamos llamar subcultura de invasión alienígena en la literatura, el cine y el cómic. Subcultura en la que entraría nuestra película. Menos mal que nos has avisado que era broma todo esto, porque si no nos queman la emisora, luego lo veremos. Sí, porque ya pasó. ¿Por qué tuvo tanto éxito esta novela y la subcultura que esta novela inauguró? Bueno, la primera razón de su éxito es que La Guerra de los Mundos es realmente una crítica a los medios coloniales de la época. En el mismo año de publicación de la novela, en mayo, el ministro Salisbury da un discurso que será famoso: Naciones vivas y naciones moribundas. En este discurso, con todo el cinismo del mundo, declara cómo los países más fuertes inevitablemente se comerán a los más débiles en una lucha sin piedad. Además, esto se veía como algo natural e incluso deseable. Había una visión, una cosmovisión en la época muy particular del evolucionismo de Darwin, una ideología muy extendida en la época y conocida como darwinismo social. En esta ideología, los ricos deben acabar con los pobres, por su bien, claro, y los civilizados con los salvajes, porque esta es la línea natural. Es decir, se pensaba que en el caso de que dos civilizaciones de diferente nivel tecnológico se encontraran, inevitablemente, la más débil sería aniquilada, porque eso es lo que enseñaba la experiencia cotidiana. Hay que decir que el señor Wells era socialista y muy crítico con el capitalismo colonial que estaba arrasando el planeta. Y vamos aquí a leer un fragmento de su novela donde deja muy clara cuál es su postura respecto a esta invasión marciana. Antes de juzgar a los marcianos con excesiva severidad, debemos recordar que nuestra propia especie ha destruido completa y bárbaramente no tan solo a especies animales como el bisonte y el dodo, sino razas humanas culturalmente inferiores. Los tasmanienses, a despecho de su figura humana, fueron enteramente borrados de la existencia en una guerra exterminadora de 50 años que emprendieron los inmigrantes europeos. ¿Somos tan grandes apóstoles de misericordia que tengamos derecho a quejarnos porque los marcianos combatieran con ese mismo espíritu? Pero a todo esto, ¿había alguna posibilidad de que alguien devolviera la pelota? ¿De que los británicos fueran tratados como los tasmanienses? Sí, y por eso La Guerra de los Mundos tuvo tantísimo éxito. La segunda razón por la que tuvo tanto éxito esta invasión marciana es que la idea de existencia de vida en Marte y vida inteligente además era muy plausible según los conocimientos científicos de la época. En esta época las teorías de la creación del sistema solar más modernas abogaban porque los planetas fueron formándose por orden de lejanía al Sol. Es decir, Marte sería más antiguo que la Tierra y esta sería más antigua que Venus. En esta época, y todavía hay mucha gente que piensa así, se pensaba que la evolución era lineal, es decir, que todo pasa por las mismas etapas. Así que de esta forma, Venus sería muy parecida a la Tierra hace millones de años, sus nubes ocultaban el planeta, y este se imaginó como un mundo tropical de espesas junglas, de insectos gigantescos y de criaturas monstruosas. No, como aquí hace unos años. Pues como aquí hace, pues bueno, unos poquitos añitos. Y luego Marte tendría que ser como la Tierra en el futuro, sí. un mundo viejo y moribundo. Además, encima, para rematarlo, un astrónomo italiano, Schiaparelli, sí. había observado la existencia de canali en Marte. Él lo definía como canali, pero... Claro. Él lo definió como canali. Y eso se entiende como canales. El canal puede ser un canal artificial, como el canal de Suez, sí. o un canal natural, como el canal de la Mancha. Pero en inglés hay dos palabras para designar el concepto. Entonces, no lo tradujeron por canal, que es un canal... como el English Canal, que es un canal natural, sino como canals, que implica actividad artificial. Si eso añadimos que algunos de estos canales marcianos aparecen y desaparecen, la idea es que hay actividad y que la tecnología debía ser impresionante, pues estos canales podían verse desde la Tierra, porque su tamaño, desde luego, era increíble. No, la verdad es que en ese momento se creía realmente que había vida en Marte. Sí, según la tecnología, la ciencia más avanzada de la época, era lo más plausible y lo más normal. Luego ha sido visto que muchos de estos canales en realidad son inmensas tormentas de polvo que abarcan todo Marte, pero realmente esto ha sido comprobado hasta hace relativamente poco tiempo, hasta los años 70 del siglo XX. Hasta claro. Esta época no se sabía muy bien a qué obedecía el fenómeno de los canales. Algunos de estos canales sí son reales, son canales, por supuesto, naturales, sí, ahora, dejan chiquitito al Cañón del Colorado, lo dejan a la altura de una acequia, vamos. Y ahora se está viendo incluso la posibilidad de que hubiera agua, tipo de fluidos que hicieran que este tipo de canales además fueran cambiantes, como se pudo observar. Entonces. Como se pudo observar, así que evidentemente no era ninguna tontería en esta época pensar que en Marte había vida y vida inteligente, por supuesto. Y esto nos daba una imagen, se imaginaban cómo tenía que ser entonces Marte con estos extraterrestres que lo habitaban. Lo tenían muy claro, así como Venus era imaginado como una especie de mundo jurásico. Con Marte ya tenemos la imagen tópica de todas las películas de serie B y todas las novelas y cómics que han estado durante décadas viendo los occidentales, ¿no? En Marte hay una raza increíblemente vieja y adelantada que usa su tecnología para resistir en su planeta moribundo y están escondidos bajo tierra para aprovechar el poco calor que hay. Y la similitud de esta idea con la de una vieja y agotada pero adelantada Europa con la de unos jóvenes y fértiles pero atrasados países coloniales es evidente. Y no hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación para deducir lo que podría ocurrir si los marcianos llegaran, es decir, acabaríamos como los tasmanienses o como los pájaros dodo, igual, colonizados o exterminados más bien. Bueno, es una forma de decir lo mismo. Y así llegamos al momento en que Orson Welles se puso a escribir. Y ahí tenemos el momento en que, bueno, estas ideas se mantuvieron durante buena parte del siglo XX. Así que seguían en vigor cuando Orson Welles, en 1938, en una época muy difícil para los Estados Unidos, es la Gran Depresión, y realmente no está el horno para bollos ni para bromas, hizo aquella famosa edición radiofónica en la que, sin previo aviso y como si fuera una crónica real, relató la llegada de los marcianos en Nueva Jersey. Mucha gente creyó que era cierto y hubo tremendas escenas de pánico e incluso suicidios. Aunque Orson Welles, en cuanto llegaron las noticias de lo que estaba ocurriendo, él mismo me interrumpió el programa para decir que aquello no era más que una recreación, que una ficción, mucha gente ya había salido despavorida de sus casas y hubo muertos, como digo. Lo mismo ocurrió en Quito en 1949, pero fue peor. Los quiteños, cuando supieron que aquello era ficción, se sintieron estafados, engañados y llegaron a quemar la emisora. Para descanso de todos los que vivimos, los que estamos en esto, saltaron los locutores, pudieron escapar. Claro, que ellos estaban en una primera planta. Nosotros desde el piso 16... No, nosotros lo tenemos complicado, sí. Lo llevamos muy mal. Esto se iba a convertir en el Coloso en Llamas, así que menos mal que lo has dicho bien. Claro, lo de antes era mentira. Bueno, un momento clave en la historia de la radio, ¿verdad, Luis? Esa emisión del 38 de Orson Welles, la guerra de los mundos, convertida en realidad. Los extraterrestres por fin habían llegado. A Nueva Jersey. Sí, se puede escuchar en YouTube el relato completo y no me extraña porque ya directamente con esa voz que tenía Orson Welles, envolvente y fascinante, no me extraña que desde el primer momento los estadounidenses que escuchasen la emisión se creyeran a pie juntillas que todo eso estaba ocurriendo. Y ellos además se lo pasaron bomba porque la recreación de efectos especiales era tremenda. Metiendo latas de cristal en los retretes de la emisora para conseguir resonancias, en fin, unas cosas tremebundas. Y lo que decía Fran, a pesar de que se interrumpió la emisión en varias ocasiones para decir que aquello era una recreación, pues ocurrió lo que ocurrió. Y hoy, por supuesto, se estudia en todas las facultades de periodismo como un hito histórico, vamos, como algo que podía ocurrir seguro mañana. O sea, mañana se hace esa misma emisión en cualquier lugar del mundo y vuelve y ocurre algo muy similar, porque somos así. Tenemos la credulidad muy alta y bien ambientado, mañana mismo vuelve a suceder. Pero claro, Orson Welles era un genio, apenas había cumplido la mayoría de edad por aquel entonces. Hace no mucho tiempo ha ocurrido algo a escala muy parecido. Se hicieron un, un inicio de las noticias de la 2 contando una noticia falsa en la que se decía que los bancos habían decidido apoyar a los países y a la gente dando parte de sus beneficios para acabar con la crisis. Y mucha gente en principio se lo creyó, y luego cuando se dieron cuenta que era mentira se enfadaron. Oye, cosas que pasan los bancos, como hicieron con la emisora en Quito, pero esas cosas que pasan. Qué pena. Bueno, pero bueno, vamos a seguir. Nos vamos a ir a unos cuantos años después. Pasamos esa época de Orson Welles, llegamos a la Guerra Fría. Pues bueno, llegamos a la Guerra Fría y aquí la cosa cambia. La amenaza marciana es otra forma de decir amenaza comunista. Claro que sí. Esa esta época, por supuesto, la peor. Es a esta época a la que Tim Burton hace referencia en su Mars Attacks. El guión de Mars Attacks se inspira en una colección de cromos de los años 60 y cuenta, como era costumbre en esa época, en el corazón de la Guerra Fría, la invasión de la Tierra por los marcianos, recordando de esta manera las películas de ciencia ficción de los años 50 que Burton veía en la televisión. La referencia más cercana sigue siendo la Tierra frente a los platillos volantes de Fred Sears de 1956, cuyos efectos especiales de Ray Harryhausen siempre apreció Burton. Pero la Guerra de los Mundos, de 53, de Haskin, la moderna transposición de la novela de Welles, o de manera más explícita, Invaders from Mars, los invasores de Marte, de Cameron Menzies, comparte el mismo espíritu. La amenaza extraterrestre es una forma de exorcizar el miedo ante la bomba atómica. Las historias se construyen a menudo de la misma manera. Sorpresa por el ataque, que podría provenir tanto de un país comunista como de un planeta lejano, y Estados Unidos tarda en reunir los recursos, especialmente, esencialmente militares, para vencer al enemigo. Y si nos podemos cargar al Alien, pues también nos podemos cargar a la Armada Roja o al Peligro Amarillo. Y esta fórmula es un éxito. De hecho, ahora que lo pienso, esta película, que para mí es tan horrorosamente mala, que tuvo tantísimo éxito, Independence Day, es exactamente, sigue ese patrón. Sí, exactamente lo comentaremos. El mismo. Efectivamente. En alguna de estas películas, como en Ultimátum a la Tierra, que para mí es una película de las mejores de toda bonita. Esta de serie B, preciosa, de Robert Wise, del 51, el invasor viene en son de paz. Pretende avisar a la Tierra sobre el peligro de la carrera armamentística y convencer a los militares de que no es necesario recurrir a las armas. Sin embargo, Mars Attack se sitúa en el punto opuesto. Los marcianos son sanguinarios e instructores. El mismo enfoque catastrofista de la, para mí, de la exitosa, pero para, mala, pero mala, para mí horrorosa, Independence Day. Bueno, divertida, digamos, 96. Sí, la película es divertida, es si te la tomas, no, entretenida, claro. Si te lo tomas en broma, si te crees el mensaje, claro. Pues bueno. Pero bueno, sí. Entretenida es. Sí, la verdad es que Mars Attacks o Independence Day caen en la mayoría de los tópicos del cine de este tipo. Aparecen los militares que lo quieren arreglar todo a bombazos, aparecen los científicos que piensan que los extraterrestres tienen que ser buenos por ser evolucionados. Aparecen prácticamente todos esos tópicos. Lo que pasa es que Mars Attacks se toman a broma y en Independence Day se toman en serio, como diciendo, es que aquí está Estados Unidos para arreglarlo todo, ¿no? Pero yo te haría una pregunta, Yolanda, ¿por qué Mars Attacks falló donde Independence Day triunfó? Pues yo creo que aparte de lo que tú has dicho, ¿no?, de ese enfoque cómico, que creo que el público, sobre todo el público americano, no llegó a entender, la campaña de marketing que se hizo tampoco fue muy acertada, la que se llevó a cabo sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque presentaron esta película erróneamente, no desde ese enfoque cómico, sino como una película de acción con un gran presupuesto y demás. Entonces me imagino que el público americano pensaba en ver, pues eso, una película en la línea más de Independence Day, ¿no?, con muchos efectos especiales y estas cosas. Y luego, por otra parte, que creo que puede ser clave, el no llevar, como hizo Independence Day, al primer plano el espíritu patriótico de los americanos. Bueno, de hecho, no solamente no lo lleva al primer plano, sino que incluso se ríe de él. Efectivamente. Claro, para nosotros sí, pero para los americanos no sé hasta qué punto les haría gracia. Me acuerdo de esta garrulo familia en su garrula caravana, sí. Orgullosísimos porque se creen que van a detener con un pistolón al ejército marciano. Y lo matan en directo en televisión, es decir, quedan a la altura del betún. Y no solamente eso, después de la victoria final. Victoria, desde luego, que no tiene nada que ver con la... No sé, es no gracias a los Estados Unidos, ni mucho menos, sino casi de chiripa. Al final, el himno nacional norteamericano lo tocan unos mariachis. O sea, en la risa total. Es que es buenísimo, es buenísimo. Es muy bueno, claro. Es muy buena película. Pero yo entiendo que a un americano típico, pues no le tiene que hacer ni puñetera gracia. Yo lo entiendo, claro. Sí, Independence Day incluso llega a lo contrario, ¿no? Porque la novela de H.G. Wells, la victoria final es de casualidad, igual que en Mars Attacks, pues en el caso de la novela original, pues las enfermedades, la gripe, me parece que es, o alguna de estas enfermedades que de casualidad no le sientan muy bien a los extraterrestres, en el caso de Independence Day, ese virus se convierte, por supuesto, en la inteligencia americana de convertir un virus informático en quién va a ganar, en quién va a destruir la seguridad de esas naves impresionantes que están atacando la Tierra. De todas formas, Independence Day no está de esa ironía, ¿eh? Recordar que es de la mano de Roland Emmerich, que también le gusta repartir, a su modo, más taquillero y más comercial, pero el hecho de que la nave en el último instante se la cargue un piloto borracho. Sí, pero son detalles como mucho más pulidos que éxito. Yo la evidencia principal éxito de que Attacks. Le veo es, aparte de que Mass Attack tira por tierra todo ese estado de vida americano tan patriótico y tan heroico. A ver, es que lo primero que sale en lo de Independence Day es la bandera por todos lados. Y claro, ¿qué día es? El 4 de julio. Ya sabéis que a los americanos no se les puede tocar el 4 de julio. Pero bueno. Hay que verla también, porque yo eso de que si es que al final os ha salvado un borracho, es que de narices. No tenéis otro para subir a un avión. Pero es mucho más sutil, ¿no? Pero Mars Attacks es evidente y es realmente buena. No lleva engaño, pero quizá, como dice Yolanda, sí que mucha gente se lleva engaño, pienso que iba a ser. Que iba a ser otra cosa. Pero bueno, nos hemos quedado también, Luis, con una idea curiosa. Es como la figura del extraterrestre, de las invasiones marcianas, de estos marcianitos verdes que vienen como algo que nos va a invadir, que viene de fuera. Y también desde el punto de vista positivo, el marciano New Age, que viene a salvarnos como en Ultimátum a la Tierra, se está convirtiendo, se ha venido a convertir poco a poco, y quizá con el tiempo lo veamos, en una nueva religión para muchos, ¿no? ¿Lo dices por el tema de los contactados y todas estas historias? Uh-huh. Hay un fenómeno de cultural relacionado con los extraterrestres desde principios del siglo XX que ha ido creciendo y tomando forma y materializándose, ¿no? Pues sí, la verdad es que el fenómeno ovni o la creencia en extraterrestres o la creencia en seres de otros mundos que nos visitan ha creado una bola de nieve entre la ficción, la realidad, la desinformación, la creencia, la religión, que realmente pues ya no saber dónde empieza uno, dónde termina otro. Yo creo que a casi todo el mundo se le ha ido esto de las manos. Y es curioso, el fenómeno ovni pues ha pasado por varias fases. Cuando se creía que no había más, como era el fenómeno en la tercera fase, que era el contacto directo con seres de otros mundos, de pronto pues llega esa cuarta fase de las abducciones y de los contactados y en fin, pues qué duda cabe que estas películas pues también han fomentado aún más la creencia en estos seres. Por eso decía antes, no se sabe muy bien dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. En la época de los años 50, donde se hicieron muchísimas películas de serie B sobre extraterrestres, coincidieron con las principales oleadas de ovnis en la Tierra. O sea, era un desvarío, todo el mundo veía naves, todo el mundo veía ovnis, todo el mundo, y por otra parte, pues los gobiernos jugaban a la desinformación, al ratón y al gato. No se sabía dónde empezaba la verdad y dónde empezaba la mentira, cuando los propios gobiernos de saber sabían perfectamente si ellos podían estar realizando algún tipo de experimento con naves, con yo qué sé. Entonces ahí, y luego los informes, el proyecto Libro Azul, el informe Matrix, que eran muchos de ellos pura desinformación desde un principio, ¿no? Entonces, en el cine fantástico se aprovechó, por un lado, de toda esta psicosis para vender. Las grandes productoras, ¿no?, hicieron esas películas para sacar tajada, pero también hubo gente como Roger Corman, ¿no?, que aunque veía el tirón, pero también hacía películas con mucho cariño, por el puro afán de entretener, por el mero afán de entretener. Y uno de los niños que vieron muchas películas de Corman fue Barton, ¿no? Entonces el círculo sigue abierto, es como estas formas geométricas que tanto gustan a Tim Burton, ¿no? En sus películas de animación. Entonces, el mundo de los extraterrestres gira sobre sí mismo, nos envuelve a todos y no ha terminado. Yo creo que todo este tema de alienígenas extraterrestres en nuestra época cumple la función que cumplían los demonios, sí. Los exorcismos, esa gente que de repente la raptaban y no volvía nunca más, sería el equivalente a los abducidos, o si estamos en el rollo New Age, pues el equivalente a las hadas, ¿no? Es un poco, los extraterrestres no son más que una proyección de nosotros mismos. Cuando pensamos en una invasión alienígena que acaba con todo el mundo, realmente, y Herbert Wells lo hizo así, realmente lo que quería era criticar el colonialismo europeo. Decir, mirar, van a acabar con nosotros como nosotros hemos hecho con los pobres de Tasmania, ¿no? Y en el fondo es eso. Cuando esos alienígenas que se infiltran por sorpresa y que abducen a la gente poniéndole un pincho en la nuca, sí. Eso realmente es lo que están diciendo, es que los comunistas están por todas partes. realmente es eso. Es una forma de exorcizar nuestros miedos y de, bueno, cumple una función mitológica. No, ya no creemos en orcos, en trasgos, en demonios. Preocupadas, pues los alienígenas han ocupado ese lugar. Ocupa ese lugar, incluso los visitantes de dormitorio, que antes eran los incubos y los sucubos, ¿no? Los incubos y los sucubos, pues ahora te acuse. La sonda está ahí. Cuidado con la sonda. La sonda es muy claro, sí. Hay muchos que tienen miedo a cosas sonda. Que se. Bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar de tema. Lo que pasa es que antes Ana Muñoz dice que no quiere hablar sobre esta película, Mars Attacks, pero a ti te gustó, ¿verdad, Ana? colado. Sí. Sí, le gustó. Yo creo que es una gran película. Mucho, mucho. Pero si estamos hablando de tres películas que fueron fracasos comerciales, y uno de ellos, Yolanda, sí que fue además un fracaso artístico, ¿no? Fracaso artístico sobre todo. Por lo menos desde nuestro punto de vista, sí. Planeta de los Simios, sí, sí. Error. Sí. Este error, o sea, la peli de Burton, que se parece a cualquier cosa menos a una peli de Burton. Superproducción, mentira a bombo y platillo, que para mi gusto, pues eso, tiene unos diálogos bastante planos, y la interpretación de los actores a mí personalmente no me gusta nada. Salvo dos excepciones, que son Tim Roth, que me parece que está bastante bien, y Helena Bonham Carter. El resto no me gustan nada. Planeta de los Simios, fracaso. Ed Wood y Mars Attacks, mal entendidas pero buenas películas. Pero si hablamos de películas alejadas del concepto que todos tenemos sobre el cine de Burton, vamos a acercarnos al último grupo de trabajos de este director. Las películas menos Tim Burton. Menos Tim Burton. Además del Planeta de los Simios, pues tenemos tres películas que son Big Fish, Charlie y la fábrica de chocolate y Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Que en las que no ha salido tampoco demasiado airoso. Sí, lo que decíamos antes, las que más sí. Se parecen a su estilo sí que son las que tienen éxito. Estas entonces, se ha quedado medias. Estas tres películas, algunas de ellas muy alabadas por la crítica, adaptaciones literarias las tres, pues son películas que creo que no han tenido el éxito que Tim Burton ha tenido con sus producciones más personales. Vamos a escuchar un trocito de Big Fish, por ejemplo. Por ejemplo. Venga. Narcisos. Son tus flores favoritas. ¿Cómo has podido encontrar tantos? He llamado a todas las floristerías de 5 estados. Les dije que era la única manera de que mi esposa se casara conmigo. Ni siquiera me conoces. Tengo el resto de mi vida para conocerte. Qué bonito. Big Fish. Bueno. Es bonita. Un poco ñoño, ¿no? Para el estilo de Burton esto. Es bonita. Es la peli de Tim Burton que les gusta a los que no les gusta Tim Burton. Uh-huh. Es así. Esta es la película que os digo, es una buena película, una película que a la que la crítica americana la recibió con grandes aplausos, diciendo cosas de ellas como que por fin pues el director dejaba atrás sus marionetas y sus monstruos, maduraba y se sumergía de lleno, como hemos visto en este corte que acabamos de oír, en el seno de los sentimientos humanos. La película tiene muy buenos momentos, pero también es verdad que cuando trata partes más realistas, como por ejemplo esa relación entre el padre y el hijo, los momentos en los que el padre está enfermo y demás, pues Tim Burton no parece sentirse demasiado cómodo realizando estas escenas. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en primeros planos extraños, en actores que sobreactúan, fallos de producción. Otra que fue extraña. Se llamó Charlie y la fábrica de chocolate. Suena así. ¿Quién soy yo? Pues... una película que, bueno, que podría traer por alguna, por parte de su temática, pero luego la ves y es incómoda de ver por estos momentos. Sí, es como demasiado edulcorada. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Estos, esa estética tan chillona que tiene, sí. Que se nos aleja tanto, ¿no? A lo que Tim Burton nos tiene acostumbrados. Uh-huh. Luego los Oompa Loompa estos, que a mí estos personalmente me parecen muy graciosos, ¿eh? O sea, la película tiene puntos muy graciosos, pero hace un poco, pues eso, que desaparezca, ¿no?, la magia que Ángel, puede tener. Ángel, esta quítate historia. Ese mono, por favor, que tú no pegas para Oompa Loompa. Ay, por favor, es que el plástico le queda mal. Sí, no te veo, no te veo. Por los cueros ni te cuento. He apretado. Y bueno, sin embargo, es una película que sí que tiene momentos visualmente también muy atractivos, ¿no? Toda esa parte que recuerda las historias de Dickens, ¿no? De este niño... La fábrica desde fuera. La fábrica desde fuera, ¿no? La familia que vive en esas condiciones de pobreza y demás. Pues esa parte está bien conseguida. Pero bueno, es entretenidilla, hombre, tampoco... Bueno, Tim Burton, grandes películas, algunos fracasos, pero bueno, casi siempre muy... Pues eso, nada traidor a su estilo, como decíamos, muy vistiendo esa camiseta del cine de terror, del cine de autor, del cine de género, y un director que por suerte todavía nos depara muchísimas cosas en el futuro, y de hecho algunas de ellas tienen pinta de poder estar en el grupo de las buenas. Ángel, vamos a hacer ese pequeño adelanto de lo que nos depara el futuro en la cinematografía de Tim Burton. ¿Por dónde vamos? ¿Dónde nos vamos a encontrar a Tim? Pues podemos empezar por la que será la octava colaboración de Tim Burton y Johnny Depp, con una película que se titulará Dark Shadows, que llegará este año, 2012. Que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, la verdad. Primero porque cuenta con un reparto que se puede catalogar de lujo. El propio Johnny Depp, como no, Helena Bonham Carter, Eva Green, Michelle Pfeiffer, que después de casi 20 años vuelve a trabajar con Tim Burton después de que ya Batman vuelve. Pues son algunos de los nombres de que van a formar parte de este del reparto. Dark Shadows es la adaptación cinematográfica de una serie de televisión de los años 60 que fue creada por Dan Curtis y en cuya trama pues se daban cita gran cantidad de series sobrenaturales. Para los que vieran la serie original, si recuerden los personajes, Johnny Depp interpretará al protagonista de la historia, que era el vampiro Barnabas Collins, y Michelle Pfeiffer será la matriarca del clan, la familia. Eva Green es una de las brujas que se llama Angelic, y el personaje de Helena Bonham Carter es un personaje curioso, porque dará vida a la doctora Julia Hoffman, una psicóloga experta en enfermedades de la sangre que se traslada a la ciudad donde se desarrolla la trama, pasando de ser una amenaza para Barnabas a convertirse en su aliada intentando ayudarle a superar su sed de sangre. Esta película, Yolanda, estéticamente seguro que sí que va a ser muy bartoniana. Yo creo que sí, yo creo que esta va a ser... Vampiros. La vamos a incluir en el grupo de las guays, ¿no? Mansiones decimonónicas como la nuestra. Y la siguiente también, ¿eh? Ajá. La siguiente es que es un poco un acto de rebeldía. Sí, claro. Señor. Antes hablábamos de ese amor-odio, sobre todo amor al dinero y odio a la creatividad de la Disney, con Tim Burton y Disney. Dios, hablar de la Disney, de algo que no sea niños, dinero. Pues parece, viendo la relación de Tim Burton con Disney, nos podemos llegar a la conclusión de que a la Disney le interesa bastante más el dinero que los niños. No digo yo. Luego me criticarán y me dirán, no te metas con... Pero es lo que tiene. Frankenweenie vuelve. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ha conseguido que Walt Disney le financie el sacar de nuevo a la luz ese corto que en su día censuraron. Allá por el año 1984, estamos en el 2012. Fíjate si le ha costado. Sí, pero ¿vuelve como largo o como corto? Vuelve como largo. Ajá. Fíjate, hace casi 30 años ya que sí. El propio Tim Burton hizo un peculiar homenaje a la novia cadáver. A la novia de Frankenstein. Estoy mezclando novias de aquí. Claro, lógico. Pero como no podía ser de otra manera, le dio su toque personal. Sí. En el corto original, Víctor Frankenstein es un chaval encantado con su perro Sparky. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la fatalidad hace que Sparky muera atropellado. Por lo que Víctor recurre a un sofisticado sistema de impulsos eléctricos para resucitar a su perro. A pesar de, bueno, además de lucir un diseño excepcional, la primera versión de Frankenweenie contó con un sólido reparto de voces en el que se podía encontrar a Shelley Duvall, Daniel Stern y a una pequeña, por aquella época, Sofía Coppola. Ajá. Pero no todo fue un camino de rosas, como comentábamos antes. Por este corto, la Disney despidió a Tim Burton por malgastar material y medios técnicos en un corto que era demasiado macabro. Sí, sí, sí. Como para presentarlo en el reestreno de Pinocho, que se hizo el 21 de diciembre de 1984. Bueno, hasta ahí bien, pero puedes decir, oye, no nos interesa tu estilo, te despedimos. No, perfecto. No, a ver, yo puedo entender que diga, esto es muy macabro para ir con el reestreno de Pinocho, pero no quiere decir que sea malo. Bueno, pues déjalo para otra cosa, ya está. Te despedimos porque no sigues el perfil de Disney. Estupendo, pero... El tiempo. Aquí viene el pero y el dinero. Fíjate lo que es, que curiosamente los mismos que le despidieron fueron los que alabaron logros como Beetlejuice y Batman, entre otras. Claro. Y decidieron editar Frankenweenie en vídeo y promocionarla. Claro, porque esta película, este corto lo hemos podido ver después, porque Disney dijo, anda, mira, si este hombre se nos ha hecho famoso, pues vamos a editarla, que tenemos cosas suyas. Y por eso también pudo hacer Pesadilla antes de Navidad, como decías antes, porque claro, todo aquella parafernalia era de Disney. Efectivamente. Aquellos diseños. Pero los hizo con Disney. Ya, pero esto, claro, si no hubiera habido posibilidad de negocio de por medio, la Disney no se hubiera emprendido. Pero bueno, primer lanzamiento fue en 1994, 10 años después de que de Tim Burton creara esta pequeña obra de arte. Y después el corto pasó a formar parte, junto con Vincent, a la edición americana del DVD de Pesadilla antes de Navidad. Bueno, ¿y cómo va a ser este remake, este Frankenweenie hecho largo, 30 años después o 28 años después? Bueno, pues el reparto la verdad es que resulta atractivo. Winona Ryder, recordaréis, Eduardo Manos Tijeras, Martin Landau, Martin Short, son algunos de los nombres que forman parte del reparto de esta película que se estrenará en el mes de octubre de este año 2012. En octubre de 2012. Tiene su aquel complicado por las idas y venidas del proyecto, porque tanto Tim Burton como, sobre todo Tim Burton en este caso, ha tenido una vida ajetreada profesional. O sea, una vida profesional bastante ajetreada, mejor dicho. Entonces se ha ido demorando un poco el tema y al final parece ser que este año va a ser el definitivo. Es que tienes un hombre ocupado. Y como no, ¿la banda sonora de quién será? No sé. No sé, di un nombre así, a volver a ver quién te sale. De Francisco. Va a ser que no. En este caso va a ser Daniel. Has dicho un nombre, he dicho un nombre, Francisco. Ah, Daniel Elfman. Vale, vale. Pues nada, Frankenweenie, Dark Shadows y una tercera que todavía no tiene fecha, pero que solo el nombre nos pone un poquito en alerta de que puede ser también una de las grandes. También un poco con vamos ironía, a ver, ¿no? Vamos a ver. Se supone que era el reestreno de Pinocho la que en su día censuró ese Frankenweenie. Ajá. Porque decir demasiado macabro, pues él también va a hacer su Pinocho. Va a hacer su propio Pinocho. No sabemos cuándo, pero sí que parece que tenemos uno de los personajes protagonistas casi casi seguro, ¿no? Hombre, pues está sonando muy fuerte Robert Downey Jr. Como el que daría vida a Gepetto. Para los que conocéis la historia, para los que no, pues es a ese carpintero. El padre, el que le construye. Que en su cosa de tener un hijo, decide construirlo de madera. Y por aquellas cosas de la magia, pues se consigue darle vida. Entonces, pues bueno, de salir adelante la película, como decíamos, Robert Downey Jr. daría vida a Gepetto, pero si ya era complicado que Tim Burton tuviera hueco para hacerlo, pues imagínate juntar a los dos. Últimamente también están bastante solicitados. Ajá. Entonces, pues bueno, es un proyecto que está ahí, que lleva años dando vueltas. Pero bueno, sobre todo desde 2010, que fue cuando ya se decidió ponerse en serio a hacerlo. Pero bueno, esperemos que a lo largo de este año, posiblemente 2013, ya la tengamos en las pantallas. Guión sí que tenemos, ¿no? Guión sí, guión de Brian Fuller. Tenemos el guión, tenemos la, pues, el director, tenemos la posible tenemos incorporación posible actor, de Robert Downey Jr. Y bueno, tiempo. En los próximos años, como fecha, pero sabiendo que vienen un par de ellas antes, así que todavía tendremos que esperar un poco antes de llegar a ver Pinocho en las grandes pantallas. Pues aquí estamos en El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Ya llevamos un buen rato de programa, casi estamos llegando al final, ya es, la música no lo dice, pero nos vamos a ir, Yolanda, vamos a dejar a Tim Burton porque queríamos cerrar el programa hoy con un broche de oro musical. Pues sí, además apetece un poquito de música, ¿no?, para cerrar el programa. Yo no sé si a lo mejor Ángel nos puede llevar a, no sé, no sé si tiene las llaves, nos puede llevar al callejón. Para darnos un paseíto hasta sí, allí. Yo creo que sí. Salir un poco, porque aunque hace un día un poco desagradable, pues hombre, nos abrigamos bien, nos llevamos el paraguas, y nos vamos hasta el fondo del callejón para poder escuchar buena música. Hoy con Radio Futura, que va, le va el pelo también, ¿no? Un poquito. Le va, y además es un grupo que yo creo que ha marcado un punto importante dentro de la música pop. Sí, que estaba dura la puerta hoy, sí. Venga, vamos. Y además un grupo que tiene en común algo con Tim Burton también. Ya estamos en el de camino al callejón. Madre mía. ¿Qué tenía de decir? Pues que le pasa lo mismo que a Tim Burton. Este grupo, cuando deja de ser fiel a su estilo, que es lo que nos pasa. Pues que pierde fuelle. Efectivamente. Pues vamos hasta al fondo del callejón, donde nos espera Don Luis y Llana y la música de Radio Futura. Ay, ¿dónde está Luis? ¿Tú lo has visto? ¡Luis! No, pero no estará muy lejos. ¡Don Luis! Ah, mira, está ahí entre las sombras. Que antes lo he perdido de vista. Don Luis, buenas tardes otra vez. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí estamos entre pintadas y algunos residuos que no voy a comentar en el fondo del callejón, que es donde suelen dejarse muy bien. Pero también hay buena música. Hay muy buena música porque hoy tenemos a Radio Futura, como estabais comentando, así que nos vamos con un callejón muy pop y que espero que os guste. Me habéis dado mucho la lata con este callejón. Que te hacemos trabajar. Y lo malo es que, bueno, lo malo, luego es que luego hay uno con Mecano que también me está quitando el sueño. Esto es una cosa ya que... ¿Estás solicitado? Se me están sublevando los callejones. Se te están yendo un poco al pop, sí, es verdad. Pero bueno, vale la pena. No, con grupos como este vale la pena hacer un callejón. Y además, del momento en que se relacionó Tim Burton con la sección, pues tenía que ser Radio Futura. Así que... Don Ángel, usted tiene la última palabra, o la primera, para empezar a pasear. Muchos años en un reino habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron en envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, es un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana del Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle sueños, brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Mi querida Anabel, Te escribo esta carta con destino al rincón prohibido, donde siempre vivías. En aquel local de la Plaza de los Cubos, de silencio ensordecedor, luces psicodélicas, ropas oscuras y aquel sabor agridulce que todos teníamos en el paladar. El licor de los tiempos, un veneno sin sabor para almas cándidas. Pero qué demonios. Nos gustaba cruzar aquel valle salado que siempre estaba a 37 grados. Cuando el demonio del sueño te dejaba escapar, bajabas los domingos por la Plaza del Ángel y Huertas hasta la Cuesta del Moyano, con tus gafas negras, los guantes de red y esos zapatos con la punta tan larga que podían alcanzar al primer polifemo que se acercara a 5 metros. Y así, mientras acariciabas con tus dedos el alma de papel de Byron, Shelley, Stoker y otros tantos, los gatos del jardín botánico bostezaban al mediodía. Me quedaré entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión. escuchando el lenguaje de las plantas y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín. Un día más me quedaré sentado. Hay veces en que sopla un viento triste y frío, en la explanada que sube hasta el ángel caído. Sentías el cuchillo en la espalda, el guante de seda de la ironía. Era la embrujada que escapaba del cuento que vivías, sola entre la gente, huidiza como una ensoñación de humo, entre dos tierras. Pero sin vuelta atrás, rompiste la telaraña con una sonrisa. Percibiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse, me quedaré entre el sol. La misma sonrisa con la que arrojaste las notas de tu último examen de económicas a la Fuente del Ángel y bajaste hacia el Palacio de Cristal con la idea de que la vida en la frontera no espera por nadie. A veces sopla un viento triste y frío. Los días una condena. De noche se oyen voces que murmuran. Un nombre donde solo hay silencio. Si cruzas por aquí, sé precavido. Si alguien y ya me voy a despedir, Anabel, sin antes recordar lo que me comentaban algunos amigos comunes, que era divertido quedar contigo, oírte contar tantas cosas, porque al final sacaste unas oposiciones, las que tú querías, y otros pues seguían montándose en barquitos de papel, de emisora en emisora, discutiendo de tantas y tantas cosas. ¿Te gustaba hablar de música, de cine, de fútbol? No. Era divertido todo aquello. Espero que te llegue esta carta, porque odio el correo electrónico. Y tenía ganas de decirte, ahora que no me puedes replicar, que la de Radio Futura era una versión, que la buena es esta. Esta que suena de Mark Bolan, Los Bailes de Marte. Stacked with roses and wind and cars and people of the past. I'll call you thin just when the moon is singing and place your face in stone upon a star and grip to me all of the changeless madmen, the dolls that lives wake me to pull through the Mars. You talk about day, I'm talking about nighttime, when monsters call out the names of men. Bob Dylan knows, I bet Adam Free did. There are things in night that are better not to behold. You dogs with your lizard leather boots on, pull the strings that change the faces of men. Diamond brown hair, a gutter-gone gangster. John Lennon knows your name, and I've seen his. Rock! Pues este sonido nos indica la realidad, que nos vamos, que nos tenemos que ir marchando, que hemos llegado al final de esta edición del Abrazo del Oso hoy, si no me equivoco, 15 de enero del año 2012. Nuevo año, nuevas ediciones del programa hoy tan especial como tantas otras, con Tim Burton y los extraterrestres como protagonistas principales de estas dos horas de radio que hacemos en Onda Merlín, en el 107.3 FM. Y en el abrazo del oso.es con Yolanda Barreno. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Es verdad, he empezado diciendo buenas noches, acabo diciendo buenas tardes. La gente va a pensar que esto es grabado. Está bien, eso de colarnos por el agua. Esto es lo que tiene. Es lo que tiene, que el tiempo se distorsiona. Vamos, rejuveneciendo también. Esto es lo que tiene, sí, señor. Con Francisco Muriana. Buenas noches. Te devolvemos a la nave para que puedas volver a tu casa. Muchas gracias. ¿Esas antenas verdes? ¿Desde cuándo? No me había fijado. Eso es por la absenta. Ah, vale, vale. Eso es un efecto secundario, ¿no? Con Luis Illana, por supuesto. Nos vemos. Tardes, buenas noches, con lo que tú quieras. Nos vemos a la próxima. Asómate, a ver, dinos que es de noche o es de día. Es de noche, de noche. Es de noche, es de noche. Ana Muñoz. Ha molado, por supuesto. Ha estado chulo. Lo han hecho profesionales, nuestros espectros en la materia. Habéis hecho que nos vayamos a otro mundo que ha molado mucho. Oye, estás muy bien acompañada hoy. Tienes a tus dos lados, a sí, nuestro público. Y bueno, no hace falta que muevas el micro. Enrique, muy buenas tardes, noches. Buenas noches. Enrique nos ha visitado hoy y es nuestro, podríamos decir, nuestro representante en Twitter casi ya a estas alturas. Me habéis metido en nómina. Sí, ya prácticamente, bueno, la misma que cobran estos. Si quieres yo te pongo en nómina ya mismo, no hay ningún problema. Deberías pedir que te la doblara, ¿sabes? Para que quepan el sobre. Efectivamente. Bueno, Enrique, un saludo para nuestros amigos de Twitter, ya que estás aquí. Sí, hombre, un saludo para todos los amigos de Twitter que nos siguen bastante y cuando hay programas suelen ser muy activos. Sí, señor, además que sí. Muchas gracias a ellos. Y Sandra también, ¿no? Buenas tardes, noches. A ver si, pues, si llega el micro. Teníamos otro micro. Pero para si ti. Si puede hablar por tenemos aquí. 8 micros alrededor. Pues mira, ahora por hablar ese no funciona. Listo. El técnico este. Es que está bajito. Sí, bueno. Mucho mejor. Pues nada, que me ha gustado mucho el programa, es muy interesante. Pues nos encanta que he vengas. He visto bastante de las películas, así que... Y bien, ¿no? ¿Te ha parecido que nuestros espectros han acertado en lo que decían? Sí, no sé. Además, Attack, por ejemplo, a mí sí me gusta también. Verdad que así sí. Es un película. Muy graciosa. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Saludos a todos los que oigan. A todos los seguidores que nos traigas, que seguro que son muchos que nos han escuchado gracias a que saben que estás aquí. Sí. Muy bien. Pues un saludo. Un saludo. Y nada, Ana, que los has tratado bien al público, ¿no? Sí. Bien, nuestra productora, ya sabéis. Divertidos los tenía, por lo menos. Sí, estaban ahí pasándose la mañana, al fondo a la derecha. Hemos disfrutado. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Vamos cerrando. Ángel, un fuerte abrazo. No sé yo. Todavía tengo guardado el hachazo de antes. Sí, todavía te lo debo yo. Es verdad que luego te lo doy uno. Me has dejado fino. ¿Para un día que recibes tú? Bueno, mira. Te acabo de dar uno diciendo lo mal técnico que eres, pero bueno, no te has dado cuenta. Te quería haber visto yo aquí hoy a ti. Vamos que sí. Bueno, pues nada, que nos vamos, que se nos ha ido ya las dos horitas. Ya, fíjate, ya cena, estamos aquí. No hace nada. Que no caigo, que no funciona, que se cae, que se quema el cable. Estas cosas. Enrique, que no llegaba, el pobre que estaba por ahí perdido por el barrio. Radio Artesanal. Pero bueno, al final, mira, se han pasado las dos horas y ya hemos terminado el programa. Se ha perdido subiendo a la 16ª. No sabía por dónde era. Sí, subía. Normal, es que es el único edificio alto del barrio, entonces es normal que no lo vea. Bueno, pues nada. Pues nada, Ángel, un abrazo. Otro muy grande para vosotros. Y nada, que me quedo con todos vosotros, oyentes ya despedidos, todos mis colaboradores estos que hacen posible el programa. Esta cosita que hacemos los domingos por la tarde. Seguimos en los podcasts, seguimos en Facebook, seguimos en iTunes dentro de poquito, espero. Y nada, que hemos vuelto y que tenemos muchísimas cosas preparadas la semana que viene. Apuntaos, la novela de misterio, casi nada. Lo vamos a pasar muy bien, así que no dejéis de sintonizarnos y de escucharnos. Sed muy felices, eso sí, nos vemos en 7 días. Un fuerte abrazo.